Megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí. Y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí. Y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Amigas y amigos megafónicos, buenos días. Deseo que tengan un lindo domingo. Soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano y ya estamos con todo nuestro equipo completo para transmitirles esta información súper importante. Buenos días, Dani, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Jamie. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí acompañándoles. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. En nuestro segmento Jóvenes con Voz tenemos a Carlos Escalante, vocero de la organización Ecuador Canábico, que nos va a comentar unos datos muy interesantes. Juan, ¿cómo estás? Gracias, Dani. Muy bien, muy bien. Qué bueno que estemos por aquí nuevamente empezando el programa. Pues y bueno, vamos a arrancar. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? El otro Dani. ¿Cómo están, amigos de Megáfono Joven? Es un gusto poder estar con ustedes una vez más. Tenemos, como siempre, temas interesantes. Tenemos una situación bastante preocupante también por el tema de los activismos sociales que se están viendo su accionar, siendo reprimido. Y la verdad de ahora es el momento de discutir, de debatir y ver cuál es la situación. Por eso le damos la bienvenida a nuestro compañero, vocero de Ecuador Canábico. ¿Cómo estás? Un gusto. Vengo a hablar algo de lo que está pasando aquí en el Ecuador sobre la criminalización de los usuarios, también sobre otros temas más que nos competen en este momento. Buenos días para todos y gracias por escucharnos. Jóvenes con Voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. Qué bueno, ya estamos nuevamente por aquí en este grandioso segmento donde tenemos a Carlos Escalante, representante de la organización Ecuador Canábico. Y bueno, cuéntanos, Carlos, ¿qué es Ecuador Canábico? Ecuador Canábico es una organización de la sociedad civil que lucha por los derechos de las personas usuarias de cannabis. Pueden ser desde los usuarios, las personas que usan de una manera lúdica, medicinal o de una forma industrial. Nosotros defendemos los derechos de ellos para que puedan llevar una vida normal, como las que viven el resto de personas de la sociedad. Y es como que una parte importante, lo que damos, lo que hacemos, y lo hacemos porque nos gusta. Excelente, Carlos. Escuché que mencionaste el uso medicinal, ¿me equivoco? Claro, no te equivocas. Bueno, ¿qué uso se le puede dar que sea medicinal al cannabis? El cannabis tiene muchos tipos de uso medicinal, desde puede ser que en las mujeres utilizado desde hasta porque le llegó el periodo, o desde una jaqueca, o desde un dolor de barriga. El THC también hay con fines medicinales que ayuda a curar cuatro tipos de cáncer, como la leucemia. También ayuda también a que las chicas que sufren o los hombres que sufren de anorexia a tener apetito y puedan recuperar como que el peso. El cannabis es muy importante siendo medicina y no hay que estigmatizarla. Excelente. Daniel. Precisamente hablando de la estigmatización de que se ha llegado tanto al ámbito social en cuanto al movimiento, a la organización, ¿no? Como también en la parte legal, que obviamente en Ecuador hace unos 10 años más o menos se decía que Ecuador tenía una de las constituciones más progresistas en estos términos del consumo legal del cannabis. Quisiera preguntarte sobre algunas acciones que se han tomado por parte del Estado últimamente. Tanto a José Quintana, activista canábico colombiano, se le detuvo en la frontera norte del país por tener cannabis medicinal, y también a Gabriel Buitrón, que también es vocero, me parece, de esa organización, también se la ha detenido por poseer cannabis. ¿Cómo fue? ¿Nos podrías contar tal vez un poco de esos procesos que han tenido que ustedes resistir, que han tenido que llevar a cabo? Los procesos siempre, ¿cómo te explico? Especialmente la criminalización ante el usuario siempre ha habido, aunque tú no lo creas. Sí tuvimos el artículo 364 de la Constitución. Era como uno de los artículos que daba cabida a que Ecuador en poco tiempo iba a ser como que un estandarte en hablar de política de drogas, pero el cambio también político en este momento que está sucediendo en el Ecuador también puede ser, afecta más bien dicho, porque si ves quién está gobernando, quienes están gobernando en este momento, es la misma derecha que hace muy poco tiempo, hace casi 10 años atrás, con la ley 108, solo por fumar un porro podría estar como que 25 años en la cárcel. Sí se puede decir que sí ha cambiado un poco, pero la criminalización hacia el usuario sigue habiendo, el estigma social, que es gente mala, que es gente que no estudia, entonces sigue habiendo. Pueden las leyes cambiar, pero si las personas en realidad aceptaran que nosotros también formamos parte de la sociedad, fuera ya diferente. Entonces, siempre va a haber criminalización hasta que lleguemos a decir que ya regulemos todo. Esa es la cuestión. Muy interesante, Carlos. Bueno, déjame hacerte una pregunta. Tú como vocero de esta organización, ¿con qué ojos crees que el ciudadano común debería ver a la marihuana? Como una planta de manzanilla que siembra de afuera en tu casa o en tu patio para el dolor de barriga. Porque, o sea, como una planta medicinal. Sí, más. Es una planta medicinal. Yo vengo de la ciudad del Aguario, donde todas las casas tienen una planta de coca y se hacen macerados de coca para el dolor. Entonces es muy interesante también aceptar las plantas, porque es una planta. El uso es el que depende de quién, cómo la utilice. Ese es como que la gran pregunta. ¿Cómo vamos a utilizar las plantas? Quisiera recordarles a nuestros amigos usuarios, oyentes, que también en el Ecuador actualmente tenemos un problema grave sobre el sistema penitenciario en el país, ¿verdad? En donde hay un exceso de personas recluidas en estos centros de rehabilitación, supuestamente de rehabilitación, pero que muchos de ellos se encuentran precisamente por esa criminalización, por el uso de cannabis, por ejemplo. No hay que olvidar los episodios de violencia que está sufriendo el país en las cárceles. Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, desde ese ángulo coyuntural que está habiendo actualmente en el país, ¿cómo lo han visto ustedes o cuál es su opinión, su criterio sobre la situación? Nuestra opinión es muy preocupante porque yo también vengo como que también recién saliendo de una detención. Y puedo decir que desde adentro las cosas son, o sea, no son, son cosas que hay que soportar, hay que saber soportar adentro, porque el sistema es corrupto, y cuando el sistema es corrupto, las cosas no son como deberían ser, pero hay que cambiarlas y hay que seguir luchando por eso. ¿Y qué me decías mismo? Acabas de mencionar algo muy interesante, la corrupción. Y sobre este punto podríamos hablar sobre la narcopolítica. Hay muchos usuarios que en la movilización reciente que hubo de la legalización de la marihuana aquí en el sur de Quito, se hablaba sobre el tema de la narcopolítica y cómo la política está tejida a través de algo invisibilizado que es el narcotráfico. Ecuador Canábico plantea el autocultivo frente a las farmacéuticas. ¿Es así? Claro, es exactamente así. No solo planteamos eso, sino que también planteamos que con el negocio de la marihuana pase una economía popular y solidaria que nos competiría a todos, que nadie se quede fuera. Eso estamos hablando también y después seguir construyendo más cosas para que la gente se siga beneficiando de la planta, más bien dicho, porque va a haber trabajo para todos. Eso, si hacemos las cosas bien, les podría garantizar. Entonces, Carlos, ¿tú estás a favor de que se despenalice la marihuana? Sí, exactamente. Sí la tienen que despenalizar también, pero para llegar a ese paso tiene que primero descriminalizar al usuario, uh-huh. Dejar de decir que es un criminal solo por fumar o por usar el cannabis del tipo que él lo requiera. Claro, pero ahí uh-huh. Estamos hablando de una línea muy delgada. Una cosa sería la despenalización de la marihuana, del producto. Pero otra cosa sería el uso que los usuarios irresponsables le den. ¿Qué opinión tienes frente a eso? Frente a la cannabis te podría decir que es una de las drogas más giles que hay en la sociedad. La problemática por la cannabis no es demasiado, sino la problemática siempre ha sido por parte de la persona no usuaria. Entonces yo puedo fumarme un porro en un parque, pero solo fumarme ese porro y no hacer nada. Entonces, la sustancia no es el problema son las personas quienes usan las sustancias. Entonces, si una persona que tú crees que no está habilitada para fumar una sustancia, va y fuma y después sale matando a 3 personas, Esas personas no deberían fumar. Entonces, para eso hay que crear una cultura de cómo usar las sustancias debidamente. Uh-huh. Es muy importante lo que nos dice Carlos, porque a través de la autorregulación es que podemos empezar a hablar de que las personas son conscientes del uso que le dan y del consumo. Como que a veces las sociedades no nos regulamos, no nos autorregulamos, a veces ni con la comida, ¿no? Hay personas que comen mucho. Somos indisciplinados a veces. Exacto, entonces también debemos reconocer cuáles son tanto los pro y contra que tienen las exigencias las exigencias de derechos que están haciendo algunas personas con el uso del cannabis. Uh-huh. Y cómo debemos empezar tal vez por la creación de una conciencia, ¿sí? Y sensibilizar a las personas que no consumen, que las personas que sí lo hacen no son criminales. Uh-huh. Además, recordemos que tal vez aquí estamos obviando o dejando de lado una parte que tal vez a Fabricio le interesaría mucho recordarla, el tema espiritual de la planta. Me parece que hemos escuchado tal vez de otras plantas que tiene sentimiento, que si le canta se siente mejor, etcétera. Es verdad ese tipo de cosas, científicamente comprobado. Y la marihuana también tiene una parte espiritual que a veces la dejamos de lado en los debates legislativos, por ejemplo, que por lo general se quiere siempre sacar el beneficio mayor que a través de las empresas y el tema económico y tal, pero hay una cuestión espiritual también. Entonces, la parte que nos menciona nuestro compañero acá, Carlos, es la educación, la cultura, el disciplinamiento también de nuestros cuerpos para saber consumirla. Me parece que, obviamente, el consumirla diariamente tal vez no sea tan saludable para nosotros. Ninguna droga. Exacto. Como ningún exceso es bueno, se dice, ¿no? Pero sí hay que saber que esta planta ancestralmente ha tenido mucha historia, que tiene largos procesos culturales que se llevan a cabo, luchas históricas también. O sea, es más allá de un tema de que si está penalizada o no, si te van a llevar a la cárcel o no. Es un tema que también trasciende personas en la cárcel, trasciende luchas, y que sin duda alguna por algo se debate tanto, por algo se discrimina tanto ese grupo social. Me parece que también hay por ahí que debatir un poco sobre el tema espiritual o el tema más humano que debería tener la planta. Sí, y volviendo a lo que dijo Carlos, me da un poquito de duda la siguiente situación. Dudo hasta cierto punto, percepción mía, que las personas del Ecuador tengan la posibilidad de autorregularse o autoeducarse respecto a un consumo responsable de esta sustancia, ¿no?, la marihuana. Entonces, la pregunta es para ti, Carlos. ¿Cómo crees que deberíamos fomentar una cultura responsable en el consumo de la marihuana? La cultura responsable se puede decir que se llama reducción de daños y riesgos. Entonces, yo como persona responsable y sapiencia de las sustancias, si te digo a ti, oye, esta sustancia tiene el 62% de que tú la des la primera probada y te enganches a ella, entonces yo te estoy dando esta pregunta, ¿tú la harías o no si tienes un 62% de engancharte a ella cuando yo ya te dije este tipo de información? Yo no lo haría. Entonces significa que eso ya vale, porque yo te estoy brindando una información que es muy importante, no solo para mí, sino para ti, porque estoy previniendo que tú uses una sustancia. ¿Pero qué pasa con las personas que no están en una situación de decidir responsablemente? Por ejemplo, personas muy jóvenes o personas desesperadas que tienen algún problema. Por eso estamos hablando de regular la marihuana, para que el acceso solo sea a partir de mayores de edad. Porque se podría implementar también un programa para hablar de prevención en las escuelas, pero hablando de prevención realmente, como se tiene que hablar, no como van los policías y te dicen esto, no, te ponen videos y no te dicen realmente cómo son las cosas. Si yo voy de niño y te comienzo a hablar sobre prevención, de qué son las sustancias, entonces yo creciendo, sabiendo, teniendo esa información, Yo no usaría sustancias, pero hay también personas que deciden ya usar sustancias. Entonces, en este punto uno tiene que saber que hay personas buenas que usan sustancias y hay personas malas que no usan sustancias. Entonces, Ahí hay como que se parte, es una multidimensionalidad del problema, y no solo hay que verle de que va a usar sustancias, sino que también puede ser un niño que, aparte de usar sustancias, pueda tener otro tipo de enfermedad. Entonces, como que no hay que ver solo que el uso de sustancias es el problema, sino hay más problemas de entorno, claro, bueno, en la sociedad. Lo que yo entiendo, y dime por favor, sí, si por me favor. Equivoco, respecto al uso recreativo que se le puede dar, ¿tú quieres fomentar que se le use a la marihuana como una droga social más, como el tabaco o el licor, restringiéndole a menores de edad y con un uso moderado y controlado ante la sociedad? En los años 20 también era así con el alcohol, pero el alcohol está también con campañas que ha habido. Supuestamente en el 2017 sale como la encuesta nacional de estudiantes, de los estudiantes universitarios, es presentada en la central, si no mal recuerdo. Entonces, según esta encuesta, por todos los programas que ha habido, desde que pusieron impuestos al alcohol aquí en el Ecuador, los puntos de que los muchachos estaban consumiendo alcohol había caído 2 puntos. Entonces, ese programa sirve. Entonces, ¿por qué no implementar programas así, mediante otro tipo de sustancia que se puede regular y puede brindar de muchos impuestos, que puede servir para otros tipos de proyectos sociales? Quisiera agregar algo aquí muy muy interesante que había escuchado justamente en la movilización de la marcha por la legalización de la marihuana en el sur. Mencionaba un guayaco, me acuerdo, decía que primero mencionaba que ninguna persona ha muerto por consumir marihuana, comprobado. Segundo, mencionaba que por lo general, o en la mayoría de casos, las personas que fuman no van y le pegan a las mujeres como las personas que consumen alcohol, ¿no? Más bien, si tú conoces a una persona que ha fumado marihuana, fuma, se va por ahí a descansar, muchos son artistas, recrean la mente. Más bien, considero que la normalización, el uso, la legalización, perdón, de la marihuana y la normalización en la sociedad de personas que estén consumiendo, y cuando la sociedad se dé cuenta que no son personas matonas o drogadictas o personas como los criminalizan, como los hacen ver en las películas, ¿no? Más bien la normalización de esos seres humanos que están consumiendo, que están siendo personas comunes y corrientes, que existen, que fuman, pero que están ocultas. Creo que esa normalización es lo que lograría hacer que ese cambio cultural que tanto nos preocupa, que tanto nos dice, capaz que nos volvemos una sociedad drogadicta, una sociedad gay, los niños van a comenzar a fumar, la, la, la, todo ese tipo de cosas. No, entonces, yo creo que es un poco complicado que pase. Exacto. Sí, yo tengo una pregunta para ti, por ejemplo. Uh-huh. ¿Por qué crees que el licor o el tabaco es visto malo, pero es aún así visto con mejores ojos que el consumir marihuana? ¿Por qué crees que se da ese efecto en la sociedad? O sea, me parece que hay algunos factores. Por ejemplo, primero la propaganda. Si tú consumes alcohol, eres el campeón del fútbol, el mejor, el deportista ultra, el mejor hincha. Consumir alcohol te hace divertirte. Entonces, todo el tiempo estás abombado de la información. Aceptado por la sociedad. Exacto. Entonces, si ese tipo de propaganda existiera con el consumo canábico, otro fuera el cantar, ¿verdad? Si nos pusieran propaganda todo el tiempo de que fumándote un porro te pones alegre y eres feliz, yo qué sé, o me imagino, no sé, te relajas, o que te puede curar el cáncer, cosas muy importantes, que eso es de lo que se debería debatir, como personas que están con problemas de esquizofrénicos, que no solo debería debatir el tema de la marihuana, sino hay otras drogas. Pero no solo enfocarnos en el uso recreativo, sino uh-huh. también en el uso medicinal. Exacto, y no solo de la marihuana, creo yo. Ecuador Canábico me parece que, no sé si lleva una línea, mucho más amplia en cuanto a la investigación de drogas, porque, por ejemplo, están el ácido lisérgico, que fue utilizado en los años 70, 80 para el psicoanálisis, para la psicología, que aún sigue sirviendo para personas esquizofrénicas, personas con depresión. Entonces, hay muchas más drogas que están peor siendo discriminadas, que ni siquiera se nos acerca a la investigación. Que es mucho, es algo que es perjudicial. La culturización y la información a las masas de todos estos temas. Uh-huh. Y mira, se me vino a la mente una pequeña idea. Por ejemplo, el tabaco y el licor, que son drogas sociales, uh-huh. Que son mejor aceptadas por la sociedad, solo se les puede dar un uso netamente recreativo. A diferencia de este tema que estamos tratando, que el cual mi posición es netamente neutral, también se le puede dar un uso beneficioso, un uso medicinal. Carlos, ¿qué usos medicinales se le puede dar a esto? Respecto al cáncer, por ejemplo. al tabaco o la marihuana? La marihuana, la marihuana respecto al cáncer es... ¿Cómo funciona la marihuana? Nosotros tenemos un sistema endocannabinoide que ya llevamos así como más de 10.000 años. Hemos estado entrelazados con las plantas y así como decías tú, que en sí tenemos, o sea, no solo hablamos de cannabis, hablamos de muchas sustancias también, no solo de sustancias, sino de moléculas maestras, también de plantas maestras, especialmente aquí en la región andina, que tenemos desde la coca hasta el cactus de San Pedro, que está en nuestro hogar, el floripondio que cada uno tiene en su casa, también es uno de esas como que plantas maestras o moléculas maestras, como ustedes le quieran llamar. Entonces, la marihuana es muy importante porque puede, en el sistema endocannabinoide que tenemos, lo único que hace la cannabis o marihuana, la marihuana es como que dependiendo la molécula que tú quieras para el cáncer, aquí se debería hablar ya de THC. El THC es como que la parte psicoactiva de la marihuana, pero también es medicinal. Entonces hay que discutir también sobre THC, que es muy importante. Entonces el THC aquí viene, funciona como un candadito en tu sistema endocannabinoide y lo activa, y al momento que activa comienza a activar así como que muchas funciones de tu cuerpo, y el cannabis te ayuda a sanar, porque incluso tenemos así como células CBD de la leche materna, también se podría decir que estamos, nosotros mismos producimos CBD también, CB1 y CB2 tenemos un sistema. Y eso nos ayuda, es como parte de nosotros, también siempre ha estado ahí. Muy interesante. Sí, bueno, vamos a darnos un respiro musical, chicas y chicos, y vamos a escuchar este tema que se llama Árboles, y luego regresamos con Juan y su segmento Emprendiendo Sin Límites. Aquellos árboles Emprendiendo sin límites. Emprendiendo sin límites. Nuestro segmento para conversar de tecnología, marketing digital, redes sociales, negocios. Sean bienvenidas y bienvenidos. Excelente, ya estamos nuevamente por aquí con el segmento de los emprendedores, donde hoy le voy a compartir dos métodos, o los dos métodos más efectivos para conseguir clientes. Estos dos métodos para conseguir más clientes se van a hacer por medios digitales, pero antes de mencionarles estos dos métodos, sí me gustaría ahondar un poquito en los medios tradicionales y, bueno, hacer una pequeña diferenciación entre los medios tradicionales y los medios digitales. Los medios tradicionales como prensa, radio, televisión, están perdiendo un poquito el interés del usuario en los últimos años. Prácticamente están en decremento, mientras que los medios digitales están pues en su vida, ¿no? En auge. Entonces, por eso es que me he enfocado más en cómo conseguir los clientes a través de los medios digitales o en plataformas de Internet. Y ahora sí, vamos con la primera opción o el primer método para conseguir clientes, que realmente son por pago, haciendo publicidad. Y aquí también te quiero decir algo. No es lo mismo conseguir un cliente que tú estés pagándole a cualquiera de las plataformas digitales que conseguir un cliente a través de la manera gratuita. Decir, bueno, yo voy a publicar mi oferta de negocio o lo que yo quiero vender a través de un foro, a través de un blog, a través de un grupo, ya sea de cualquiera de las redes sociales, porque no va a ser igual. O sea, simplemente porque no va a tener la misma, no va a estar con esa predisposición a comprar. Mientras que cuando tú le das, haces la publicidad a través de pagándole a cualquiera de las plataformas digitales, pues esta persona que va a llegar a ti, este prospecto o este futuro cliente, va a estar prácticamente yendo a sacar la billetera para comprarte. ¿Por qué? Porque está buscando justamente adquirir esa, solucionar un problema o adquirir ese servicio que tú le estás ofertando. Ahora sí, el primer método de pago es a través de la publicidad de Google y el otro es a través de Facebook. Nos vamos a centrar ahorita en el método de Google. Ya viene realmente muchos años trabajando Google de manera muy, muy excelente en su plataforma, que nos permite atraer los clientes a través de, con un pago mínimo de $10 diarios, ¿ya? Y ¿cómo lo podemos hacer? A través de las tarjetas de crédito. Aquí sí, Google nos da la opción de ingresar una tarjeta de crédito internacional. No lo podemos hacer con una tarjeta de crédito, digamos una tarjeta de débito, perdón, o una tarjeta prepago. Entonces, debes de sí o sí contar con esta tarjeta de crédito internacional. Entonces, con los $10 que tú vas a invertir en esta plataforma, realmente vas a empezar ya a tener clientes calificados, como te decía anteriormente. Y realmente yo te la recomiendo muchísimo porque sí o sí te van a llegar, te van a comprar tus productos o servicios. La siguiente opción, que es la publicidad de Facebook, que es mi favorita, es más económica. Y de hecho, bueno, no voy a desmerecer a ninguna de las plataformas, las dos son muy efectivas, pero como te digo, yo me he centrado más en la plataforma de Facebook. Y esta plataforma nos permite nosotros publicitarnos, llegar hasta nuestros clientes o atraer clientes desde $1 diario. Y aquí viene algo muy importante porque muchos de los emprendedores y muchas de las personas que están empezando un negocio, pues a lo mejor, como están empezando, no tienen ese presupuesto para empezar a hacer publicidad. Entonces, desde $1 tú ya puedes empezar a atraer clientes de pago, ¿no? Y aquí también la diferencia con Google es que no necesitas tener una tarjeta de crédito internacional, simplemente te acercas a un banco, hablemos del Banco del Austro, Produbanco, Banco Bolivariano. Estas tres entidades en concreto nos emiten una tarjeta prepago que nosotros podemos con esto ya empezar a hacer publicidad y empezar a atraer clientes desde el día de hoy. Espero que te haya gustado estos tips, estos dos métodos efectivos que realmente están funcionando en la actualidad. Cualquier inquietud, no dudes en comunicarte a mi WhatsApp al 093 925-1153. Muchísimas gracias. Y continuamos con el programa luego de la pausa. Piensa Verde, ambiente, naturaleza y nutrición. El espacio para conectarte con la Madre Tierra. Ahora en nuestro segmento Piensa Verde tenemos algunos datos interesantes. Según el Comité de Protección de Periodistas, entre 2009 y 2019, al menos 13 periodistas que cubrían temas relacionados al medio ambiente, como minería y otros recursos naturales no renovables, fueron asesinados en todo el mundo. Hay otros 29 casos que se investigan aún, y recordemos que en la actualidad el Ecuador se interroga sobre las zonas intangibles en Amazonía, en donde se busca explotar la biodiversidad de nuestro planeta, y los hogares indígenas se encuentran en peligro. Recordemos además que a nivel mundial se está llevando a cabo una investigación muy importante sobre los activismos sociales que se están realizando, precisamente sobre temas de minería, sobre temas de recursos naturales, en los cuales se han desaparecido o asesinado a aquellos activistas. En Colombia, por ejemplo, recordemos a los exguerrilleros de las FARC, cuando se intentó firmar el acuerdo de paz, se prometió se prometió también permitirles una vida normal, inclusive estando dentro de la política, pero esto no está pasando. En realidad se está matando a estas personas, se les está persiguiendo y se les está discriminando en la mayoría de casos para que accedan inclusive a la política. Eso es nuestro segmento Piensa Verde y esperemos que sigamos recolectando, porque recordemos que una de las informaciones últimas que ha salido a nivel mundial es que la situación del plástico nos halla en una crisis humanitaria que debe ser respondida por parte de todos los organismos nacionales de este país, de este mundo, perdón. Súper, Dani, pues que nos hayas traído estos datos y que nos aqueja, nos duele el hecho de que las personas que estén luchando por un mejor ambiente, por cuidar a nuestra Pachamamita, estén siendo asesinados, estén siendo criminalizados. Ahí recordemos que los intereses de las transnacionales entran todos sus dineros, entran todas aquellas, digamos así, ¿no? Sus intereses básicamente para que estas personas sean perseguidas y sean privadas de la libertad. Entonces, bueno, muchas gracias por habernos traído estos datos. Música, poemas, danza y otras expresiones artísticas. Aquí en Enamorarte. Y en nuestro segmento Enamora el Arte, quiero hablarles a nuestros amigos megafónicos un tema muy exquisito, muy hermoso, y es el de la pintura. Quiero hablarles de algunos de los máximos exponentes de la pintura ecuatoriana. Los pintores ecuatorianos son un importante eslabón de la cultura nacional gracias a su gran legado pictórico. Desde los exponentes del barroco, como Manuel Samariego, a representantes del neofigurativismo, como Osvaldo Viteri, todos ellos han tenido su importancia en el arte de Ecuador. Hay que destacar que, durante el periodo colonial, se desarrolló la escuela quiteña, la cual obtuvo un gran prestigio durante los siglos XVII y XVIII. Tal fue su fama que el rey Carlos III de España aseguró que esta escuela no tenía nada que envidiarle al italiano Miguel Ángel. Vaya. En el siglo XX salieron a la luz importantes pintores que se resistieron a hacer parte de la corriente del realismo social que denunciaba las condiciones de vida de los aborígenes y buscaron adoptar nuevos estilos en el extranjero. A continuación, vamos a rememorar algunos de los máximos exponentes de la pintura ecuatoriana, fundadores de la riqueza cultural que hoy goza nuestro país. Empecemos por uno de los autores más reconocidos, Gonzalo Endara Crow, el famoso autor de la archiconocida pintura El Tren Volador, cuyo trabajo es una representación estética de la cultura andina y su gente, siendo su obra más reconocida el tren, junto a las campanas, las esferas o la lluvia, son elementos sobreexpuestos en paisajes o ciudades que afirman su estilo surrealista en el pintor. Como escultor, Endara creó monumentos, tales como el choclo y el colibrí, en representación de la belleza natural y la agricultura de la sierra ecuatoriana. Rememoremos también a Bolívar Mena Franco. Nacido en Ibarra en el año 1913, fue representante del realismo social. Durante toda su carrera, trabajó para lograr un estilo personal, negándose a ser parte del movimiento indigenista. Esta intención lo llevó a convertirse en un artista neoexpresionista. Pintó rostros, manos con dedos alargados y un cuerpo de una mujer enfatizando en angostas cinturas y generosas caderas. Y ahora, ¿cómo olvidarnos del destacado Humberto Moré? Fue un pintor, escultor y muralista de origen esmeraldeño. Obtuvo un premio en el Salón de Julio de Guayaquil en el año 1962, gracias a su estilo post-cubista. Antes experimentó con el expresionismo y tenía cierta tendencia a la geometrización, en donde despertó el uso del color con fuerte presencia del rojo y azul. Tampoco podemos dejar atrás a Diógenes Paredes, conocido como el pintor de los aborígenes, nacido en Tulcán en el año 1910. Él entendía al arte como una expresión de las masas y luchó para que esto fuera realidad. Le obsesionaba la idea de ayudar a los desprotegidos y los documentó en las diversas situaciones cotidianas que vivían. Su obra enmarca el realismo social. Ahora vamos con Eduardo Kingman, conocido como el pintor de las manos, porque aparecen siempre estas en sus cuadros. Se diferencia por expresar en sus obras ideas políticas y sociales, relacionadas con el dolor y el maltrato indígena. Su obra está cargada de un fuerte sentimiento de tristeza y desesperanza, producto de la injusticia social que vivió muy de cerca. Para terminar, no podía faltar en esta lista Osvaldo Guayasamín, hijo de padre indígena y de madre mestiza. En contra de su voluntad, se inscribió en la Escuela de Bellas Artes de Quito, consagrándose como pintor y escultor. Desde el comienzo de su carrera, su obra dio muestras de protesta social, aspecto que le hizo tomar distancia de la escuela. Con un estilo expresionista, sus lienzos presentaron las injusticias de él y el dolor que enfrentó la humanidad en el siglo XX, especialmente bajo las dos guerras mundiales. Para concluir, podemos rescatar la moraleja que nos han dejado estos grandes artistas, y es que los ecuatorianos somos expresivos por naturaleza. Solo debemos disciplinarnos y canalizar nuestros sentimientos para plasmarlos en cualquier ámbito artístico, y así no permitir que nuestra bella cultura muera con el paso del tiempo. Muchas gracias. Yeah. amigas y amigos, acabamos de escuchar el tema musical Tallo sin Semilla, del grupo Alma Rasta. Y seguimos aquí con nuestro segmento Jóvenes con Voz. Carlos, ¿qué tal? Un gusto, aquí saludándolos de nuevo y para poderles comunicar lo que vamos también a tener, lo que tenemos en la Semana Psicoactiva. Es como que el viernes 21 empezó ya una zapateada de 9 a 10 horas 30, lo que era el Inti Raymi, una ceremonia ancestral en el Centro Cultural Casa Pucará. Se celebró también el sábado 22 también tuvimos lo que es el cine psicoactivo y proyectamos también afuera de la Casa Pucará el Otro Verde, así totalmente gratis para que la gente venga. Y el lunes vamos a empezar ya con foros en las universidades para que vayan justo para eso, para poder brindar información y que se actualicen en torno a la política de droga que hay en el Ecuador. Vamos a estar en la Universidad Central con el uso de plantas en prácticas psicosociales y vamos a tener también un taller de autoabastecimiento sobre hongos. Todo esto lo organiza psicoactivas.info, que es la organización que hace la Semana Psicoactiva y se alinea cada 26 por lo que es el Apoyo No Castigue, que es un evento a nivel internacional que se celebra en más de 200 ciudades. Y también el martes 25 también tenemos un segundo foro que va a ser en la Universidad Central también, que se va a hablar sobre la reducción de riesgos y daños en contextos del área andina. Y en la tarde también vamos a tener un taller de autocultivo para que la gente aprenda a cultivar cannabis, para que se pueda sanar y para que aprenda más, porque esta planta nos pertenece a todos. Excelente, Carlos. Dime, ¿quiénes están invitados a este gran evento? Todas las personas están invitados. Son tres foros en tres universidades. Nos pueden buscar como psicoactivas.info en las redes sociales y ahí también está colgado lo que se va a hacer toda la semana, el programa de actividades, porque vamos a cerrar también con una fiesta, porque vamos a lanzar el programa que es de análisis de sustancias. ¿Cuál va a ser el último día del evento? ¿Cuándo se va a cerrar? El evento se va a cerrar el sábado 29 con un festival de psicoactivo, pero el viernes 28 va a haber una fiesta psicoactiva y vamos a estar con Échale Cabeza, que es una organización hermana colombiana que ellos hacen análisis de sustancias. Para que la gente que use sustancias vaya y analice sus sustancias para saber si son realmente lo que la gente le está vendiendo a los usuarios. Entonces, como que es una ayuda a la salud pública para prevenir, te podría decir muchas cosas, es reducción de daños y riesgos. Es algo muy extenso que... Bueno, entonces podríamos decir que el evento tiene fines educativos, ¿no es cierto? Sí, es un fin, o sea, es una fiesta, pero dentro de la fiesta vamos a decir a los usuarios, vamos a analizar sus sustancias, digamos. Si tú eres un usuario, vas a una fiesta y que llevas un MDMA, entonces quieres saber si esa sustancia es realmente lo que te vendieron o no. Entonces tú te acercas, esto va a ser totalmente gratuito, tú te acercas a donde nosotros y nosotros cogemos un pedacito de tu sustancia, la analizamos y te podemos decir esto no es MDMA o si no si es y si no es te podemos decir no te la tienes que tomar porque puedes sufrir muchas cosas, puede tener efectos para tu salud y en caso de que sí sea entonces este es MDMA y esto es lo que tienes que manejar la sustancia. Muy interesante, uh-huh. Carlos, muy interesante. Entonces ya saben, quedan todos nuestros radioescuchas invitados. Por favor, ¿puedes repetirnos los días para las personas que les interese? Claro, a partir del día lunes pueden asistir al primer foro que va a ser en la Universidad Católica, el lunes de 10 horas a la 1 de la tarde en la Universidad Católica y después vamos a tener como que a las 4:20 hasta las 7 de la noche un taller de autocultivo, pero de hongos. Y de ahí el segundo foro va a ser el martes 25, en la Universidad Central, el tercer foro va a ser en el Instituto de Altos Estudios, y el jueves va a ser también un cuarto foro, que va a ser en la Casa Somos de San Marcos. En nuestras redes sociales está todo el cronograma completo, incluso nos pueden escribir para que se anoten a los talleres de autocultivo, de cultivo de hongos, extracciones y también de análisis de sustancias. Vamos a hacer un taller también de análisis de sustancias para que la gente pueda aprender también. Muy bien, Carlos. Sí, a mí también me parece súper interesante, bueno, todos estos foros porque van a ser educativos, informativos y tienen también ese tinte cultural como lo que han hecho con la zapateada del Inti Raymi y también los cineforos. Bueno, agradecer bastante a Carlos por haber venido a Megáfono Joven a compartirnos acerca de este evento. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a nuestra audiencia? sobre todo a aquellos que tienen un poquito las ideas confundidas respecto al consumo de sustancias. ¿Qué les podrías decir? ¿Qué les puedo decir? Que vengan a partir del lunes de la semana psicoactiva para que se informen sobre la realidad de las sustancias y qué realmente son. Y que pierdan un poquito de ese miedo de hablar sobre marihuana. Excelente. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, hasta la próxima. Cuando quieras, están los micrófonos abiertos para compartir los eventos. Muchas gracias igualmente por haberme invitado y a ustedes también por haberlos conocido y a la gente que me escucha también por haberme prestado un rato de atención. Muchas gracias. Bueno, entonces para darnos otro respiro, creo que algunos si no tienen plan pueden y están aún a tiempo de venir al Parque La Carolina. Estamos con el Día Mundial del Yoga y nuestra amiga Josy Freire ha hecho este segmento de Curioseando acerca de este día. Escuchemos. Yo. Yo. Yo. Yo. El espacio donde tú eres el protagonista. Entérate de datos curiosos y mucho más. Solo en Curioseando. Y ahora comienza Curioseando. ¿Cómo están mis amigas y amigos megafónicos? Yo soy la José Freire y arrancamos con el Día Mundial del Yoga, que por supuesto se celebra en nuestro país y consta de varios encuentros para su celebración. Pero primero regresemos un poquito y veamos cómo nace el Día Mundial del Yoga. El yoga es una práctica física, mental y espiritual de origen antiguo de la India, que poco a poco se fue expandiendo internacionalmente por sus conocidos beneficios en la salud integral. La palabra yoga proviene del sánscrito, que es lengua ancestral de la India, y significa unidad, porque simboliza la unión del cuerpo y la mente. El reconocimiento de sus beneficios llevó a la ONU a la realización de una Asamblea General el 9 de enero del año 2014, en la que declararían lo siguiente. Haciendo notar la importancia de que las personas y las poblaciones adopten decisiones más saludables y modos de vida que propicien la buena salud. Reconociendo que el yoga ofrece un enfoque holístico de la salud y el bienestar, decide proclamar el 21 de junio Día Internacional del Yoga. E invita a todos los estados miembros y estados observadores, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las demás organizaciones internacionales y regionales, así como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y los particulares, a observar el Día Internacional de manera apropiada y de conformidad con las propiedades nacionales, a fin de concienciar sobre los beneficios que reporta practicar el yoga. Y te cuento que en Quito se estuvieron realizando ya varios encuentros, en las instalaciones de Renacer Centro Holístico Ecuador, en la mitad del mundo y en el Parque La Carolina, que es el día de hoy, y este se dará en distintos horarios y está abierto para todo público. Así que, ¿qué esperas? Lleva a tu familia, lleva a tus amigos, que allá nos encontramos para practicar yoga. Amigas y amigos megafónicos, llegamos ya a nuestro final. Así que esta es la despedida, como también dice una de las canciones de Fito Páez. Soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano y espero que el próximo domingo también nos escuche. Un placer haber compartido con todos ustedes. Sintonícenos en el próximo domingo. Hasta la próxima. Otra cosa cuando camino por la calle. Raga regente del ritmo rebelde, raga regente